Bueno, a ver si esto les gusta. Esto también es parte de lo nuevo. Yo me imagino que le va a gustar al grande, al chico. A todos en general, ¿no es cierto? Para Mauri, José, ahí está Aldo 11 presente. La Biblia en vivo, señores, con lo nuevo. A ver todas las palmitas arriba, todo Buenos Aires. Seguimos disfrutando de este show. Canciones llegando al corazón de su público. Como dice... Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié lo hacía soñar. No era raro verlo en el jardín corriendo tras de mí. Y yo dejándome alcanzar sin dudas era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerida. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a su fin, será por mí, porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Todas las palmas arriba, todo Buenos Aires. De su compacto amor y vida, en vivo. El mediodía era una aventura en la cocina. Se divertía con mis ocurrencias y reía. Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea. Y era sencillo pasar el invierno en compañía. Paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir, me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí. ¡Aplausos! Los aplausos de todos bien, pero bien fuerte. Muchas gracias a todos, en serio, por estar disfrutando todas estas canciones y por estar acompañando. Muchas gracias. Vamos a dejar esta. Dalila, te queremos, dice Gaby, Vivi, Pablo. Acá hay un cartel. Lo podemos acercar. Dice la gloria te manda la cumbia. ¿Lo llevo? ¿No? ¿Cómo les va, chicas? Mi vida. Bueno, familias, les vamos a presentar una canción muy, pero muy linda. Hay una persona que va a cantar conmigo acá en el escenario. O sea, él va a subir a cantar al escenario. No va a cantar conmigo porque sino él me va a opacar. Cuando lo vean van a ver.